¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Contarles que el próximo domingo 7 de mayo habrá elecciones en Jujuy. En esta oportunidad los jujeños elegiremos gobernador y vice. Se renovará la Cámara de Diputados, donde se elegirá 24 diputados provinciales. También se elegirán convencionales constituyentes, intendentes y concejales. Para destacar que el Frente Cambia Jujuy tendrá como candidato a Carlos Adir, Alberto Bernis como vice, el Frente Justicialista tendrá a Rubén Rivarola como gobernador y Carolina Moisés como vice, en tanto que el Frente de Izquierda presentará a Alejandro Vilca como candidato a gobernador, Bettina Rivero, vice, Jujuy Tiene Futuro, que tendrá como candidato a Rodolfo Tequi y vice a Magda Choque Vilca, en tanto que Unidad por Jujuy tendrá a Juan Cardoso como candidato a gobernador y a Diego Granda como vicegobernador, en tanto que Vía Más Libertario tendrá como candidato a Cecilia Casasco y como gobernadora, candidata a gobernadora, y Débora Caro como candidata a vice, en tanto que el Partido Político Obrero tendrá a Iñaki Aldazoro como candidato a gobernador y a Adela Gutiérrez a vice. Recordemos que para estas elecciones hay más de 500.000 jujeños habilitados para emitir su voto, habrá una mesa para extranjeros, tiene un total de 1.800 en nuestra provincia y que podrán emitir su voto. También los menores de 18 años, recordemos que pueden votar, ya que su voto es optativo. También contarles que habrá 2.500 efectivos policiales durante la jornada electoral, junto a Gendarmería Nacional, que estarán brindando seguridad a los votantes. Desde Jujuy, para Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.